Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Yeah. Achilipú, apú, apú, achilipú, apú, apú. We'll be right back. cómo realmente soy. Yo solo sé que nadie me ve. Quiero entender por qué obedecer. Perdí mi ser, tal vez, pero al fin sé que solo fue un padecer, aunque traté de ganar tu aprobación. Tanto luché y de nada sirvió. Yo solo sé que nadie me vio. Cuesta creer que así fue. Una vez nada me dio. Ahora soy más fuerte que nunca y mucho más fuerte que tú. Gente, ¿cómo estamos? Estamos en el Woodstock Blues, emisión de martes, aquí en la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comento, recién estábamos pasando el 30 de octubre, el 29 sucesivamente para atrás, en donde estábamos celebrando el Día del Pasillo. Así que el día de hoy les voy a dejar con un programa lleno de música. Yo sé que a todos les aburre cuando estoy hablando solo, cuando no tengo invitados ni nada de qué conversar. Así que les tengo un programa lleno de música y precisamente vamos a escuchar la muestra de Pasional de uno de los programas de Expresarte, una contribución de varios artistas, entre ellos nuestros queridísimos hermanos bluseros, los Tigres del Chaulafán. Vamos a escuchar Pasional en un pasillo blues. El pasillo y el blues son dos cosas diferentes, sí, cuadran a veces en el tempo por los tres tiempos y todo eso, pero nosotros, más allá de la cuestión del beat, más allá de los medios, es decir, los instrumentos que nosotros utilizamos, lo que llegamos a topar es un puntito en la historia, es decir, donde algo tienen en común los dos. Mamá, mí vendrás. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas volaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Que tengamos en nuestro país una música tan bonita. Costa, identidad, familia. Fue una experiencia increíble. Le tengo mucho cariño a nuestra música, a la música ecuatoriana, y siempre es un gusto participar en esto. Ya ustedes lo escucharon, el pasillo blues, el pasional, entre el blues, lamento norteamericano, y el pasillo, que es un género musical autóctono, tanto de Colombia como del Ecuador, con raíces españolas, que es donde a fines del siglo XIX adquiere un carácter folclórico de aquí de Latinoamérica, ¿no? Y el pasillo todo llorón, melancólico y morelio, tiene relaciones similares con los primeros blueses que nacieron. Pues recordemos que el blues nace como un lamento. Un lamento para tener voz los que no tenían voz. De igual manera, el blues es un lamento un poco más romántico, si lo quieren poner así. Y así es como se van fusionando poco a poco el pasillo y el blues para tener esa gran muestra del pasional, en la que tuvimos un poco de cada uno de esos géneros, ¿no? Con la contribución de los Tigres del Chaulafán, ya les estaba mencionando. ¿Qué les puedo decir? Ustedes ya lo escucharon. Los chicos mismos, los músicos que contribuyeron, lo dijeron. Tienen tanto que ver el uno con el otro como el compás de 3/4 o 6/8. En el cual el uno y el otro se pueden fusionar, la predominación en sus inicios de las tonalidades menores y los arreglos de pasillos alegres o blueses alegres que también hay en tonalidades mayores, ¿no? Pero empieza en tonalidades menores, ambos como un lamento, un quejido, un grito del alma. Les voy a dejar también con otra muestra de pasillito de Jaime Guevara. Esto es El alma en los labios. Entonces ahí para que vean otra fusión con un tinte diferente, para hacer homenaje tanto al blues como al pasillo, que recién estuvimos celebrando su día. Así que les dejo con El alma en los labios.

En nombre de la familia de Tom Petty, estamos devastados por anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo, escribió Dimitriades. Él sufrió un paro cardíaco en su casa en Malibú en las primeras horas de esta mañana y fue llevado al centro médico de UCLA, pero no pudo ser revivido. Murió pacíficamente a las 8:40 p.m. rodeado de sus familiares, compañeros, banda y amigos. Así es como se oficializa la muerte de Tom Petty. Eso lo citamos directo de la revista Rolling Stone. El domingo, Petty fue encontrado inconsciente, sin respirar y en completo paro cardíaco en su casa de Malibú, de acuerdo con la TMZ, donde fue llevado al hospital y colocado en soporte vital. EMTs fueron capaces de encontrar un pulso cuando lo encontraron, pero informó que el hospital no encontró actividad cerebral cuando llegó y se tomó la decisión de retirar el soporte vital. Es una noticia impactante y aplastante, dijo el amigo de Petty y compañero de la banda The Traveling Wilburys, Bob Dylan, a Rolling Stone. En un comunicado, pensé que en el mundo de Tom él fue un gran intérprete lleno de luz y un amigo, y nunca lo olvidaré. Tom Petty y los Heartbreakers recientemente completaron una gira de verano con 3 noches en Hollywood Bowl. La caminata marcó el aniversario número 40 de la banda y lo encontró jugando raramente, como en el primer álbum de apertura, Rocking Around. Y una selección de cortes de Wild Flowers estaba destinado a ser su último viaje por el país. Sin embargo, le dijo a la revista Rolling Stone que no tenía intención de dejar de tocar. Necesito algo que hacer, o que entienden hacer una molestia alrededor de la casa, dijo Petty. Al final de los años 70, los relatos románticos de Petty sobre rebeldes, proscritos y refugiados empezaron a subir las listas de la popularidad. Cuando cantó, su voz estaba llena de un drama sentimental que completaba perfectamente el rock and roll desgarrado de Heartbreakers. Canciones como The Waiting, You Got Lucky, I Will Not Back Down, Learning to Fly y Mary Jane Last Dance dominaron el chart de rock de Billboard, y la mayoría de los álbumes de Petty han sido certificados oro o platino. Su lanzamiento más reciente, Hypnotic A, debutó en el número 1 en 2014. Petty, que también grabó como artista a solas y como miembro de Wilburys y Motley Itinerantes, fue incluido en el Rock and Roll Salón de la Fama en el año 2002. Antes de seguir hablando de la muerte de Tom Petty, vamos a escuchar un poco más de música. Así que vamos a escuchar en este momento algo del Blues Project Rolling, para después escuchar algo más de Tom Petty. Corazones, y no hay nadie que me entibie siquiera un poco. granitos de arena que se han esparcido por la habitación. Me siento solo, solo con mis anteojos. Tengo una mala noche, tal vez, y salga a fumar un poco. Así fue, acabamos de escuchar El Gato de los, bueno, de los que eran primero Los Desocupados, luego Los Diablos Locos, y bueno, ahorita creo que son el Clan Cangrejo. Los pueden buscar en Facebook también, los panas del Clan Cangrejo que estuvieron tocando aquí en Festival Quito Blues. Y como seguíamos hablando de la muerte de Tom Petty, que muere a sus 66 años, aún teniendo toda una larga vida rockera por delante, vamos a escuchar otro de sus temas. Esto es Free Falling, correspondiente al primer álbum en solitario de Tom Petty, de nombre Full Moon Fever, en 1989. Es una de las canciones más comerciales de Tom Petty. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. She's a good girl. is a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girl, her home with broken heart. Free Falling. Para recordar a Tom Petty, para recordar el pasillo ha sido este programa, pero en sí vamos a recordar otras cosas más que han sucedido un día como hoy, 3 de octubre, en la historia del rock. Un día como hoy, 3 de octubre de 1962, nace Thomas Lee Bass, mejor conocido como Tommy Lee, baterista de hard rock y heavy metal, popular por ser integrante de Motley Crue. Empieza su carrera en la banda Sweet 19, con la que realizó algunos shows, algunas actuaciones, y conoce al bajista Nicky Six. A poco tiempo de aquello, al guitarrista Mick Mars y al vocalista Vince Neil se unieron ellos y formaron así Motley Crue. Rápidamente construyó una base leal para fanáticos desde el lanzamiento del álbum Too Fast for Love en 1981, bajo Leader Records. Entre otras cosas también, pues recordamos que un 3 de octubre de 1954 nace Stevie Ray Vaughan, quien fue un guitarrista y cantante que fusionó los géneros del blues y el rock en los años 80 y desarrolló un sonido y un estilo basados en artistas como Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King y Otis Rush. En el 2003, la revista Rolling Stone lo eligió como el 12º mejor guitarrista de la historia del rock. Entre otras cosas, les dejo con más música, porque ya, ¿qué queda? Nos vamos con una última canción. Sí, queda un minuto de programa, como siempre. Ya les dije, estoy pensando en unir las 2 horas de la semana, pero para no seguirlos aburriendo, les mando ahí con más musiquita para el día de hoy, ¿sí? Entonces, para que se vayan llenos de buena onda y magníficamente cargados con blues y con rock, les dejo con canciones. Esto fue emisión del martes del Woodstock Blues. Por mi parte es un adiós. Promocionales.